Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 157, y ya en pleno mes de septiembre, y para muchos ya el final del verano y la vuelta a la rutina, pero para combatirla vamos a intentar meter toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Y además hay otras formas por las cuales nos pueden seguir, como por ejemplo la web de la radio, www.radiolaguancha.com, pues donde no solo pueden escuchar nuestro programa, sino toda la maravillosa programación de esta radio que es Radio La Guancha. Grupo de Facebook, se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, ahí meten y teclean en el buscador Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, se unen al grupo y pueden estar y seguir toda la actividad de nuestro programa. También colgamos los podcasts digitales, los movemos por internet y sabemos que llegan lejos, nos llegan saludos, sobre todo en nuestra querida Sudamérica, Puerto Rico, Bolivia, bueno, en fin, es una pasada cuando sucede eso. También estamos en Instagram, como ahí nos pueden buscar por Mi Rollo es el Rock, ahí todo arrejuntadito. Y también formamos desde hace tiempo, con mucho honor y gloria y fuerza y poderío, formamos parte de la web online 24 horas Radio Metalera en castellano, que es Asaltomata Radio Rock. Para seguirnos por Asaltomata Radio Rock, esta plataforma impresionante, pues tienen dos formas: o una, pinchando la web www.asaltomatarradiorock.com, o la segunda, que es descargándose la app, que es 100% fiable. En Asaltomata, pues salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que si nos siguen desde la península tienen que agregar una horita más. Saludamos a nuestro Master of Sound particular, gran Iván, que lo tenemos a los controles de sonido y que consigue que esto siempre suene, que atruene, y quien les habla, un servidor, Tomás Orama. En el programa de hoy vamos a tener pues mucha musicona de calidad, bandas canarias como siempre, novedades discográficas como siempre, agenda de conciertos, bandas estatales, rock y metal internacionales, noticias, información y muchas movidas más. Espero que disfruten a tope del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y empezamos el programa de hoy con una banda, Los Natribus. Se desata la locura absoluta con el nuevo trabajo, que va a ser un EP de la banda y que, por cierto, se va a titular Quimera. Además, la banda de Fuerteventura se nos va a México, nada más y nada menos que con los Zenobia ahí de gira, y para que nuestros hermanos sudamericanos, mexicanos, pues puedan disfrutar de la caña y de la magia de Los Natribus en directo. Una banda que empieza pues nueva andadura, con formación renovada, además de su sonido también renovado, que suena, por cierto, cañón, pero sin perder la esencia clásica de la banda. Una digamos que una faceta, un sonido actualizado y modernizado. Muy grande la banda, que en la actualidad forman Chapi Soy a la voz, Jonay Pérez al bajo, Salvador Iglesias y Jorge Brito a las guitarras, y Jonay Rodríguez a la batería. Recordamos que tenemos dirección física de la radio, donde no paran de llegarnos discos para que nosotros les vayamos dando difusión. Pues ya saben, las bandas, la agencia, la discográfica nos pueden hacer llegar los discos a la dirección de la radio, que es la siguiente: Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Abrimos fuego con Los Natribus y su tema Ni Una Más. Tú digas Hemos empezado con acento canario y vamos a seguir con acento canario. Vamos ahora con los conflictivos. Viaje al sonido. Así es el título del disco debut de esta banda guanchera que lleva muchos años luchando y que por fin ven su sueño cumplido de tener disco. Disco además que es una pasada. Suena, vamos, un temazo, suena súper bien. Y bueno, hay sorpresitas o sorpresones del calibre, por ejemplo, de la colaboración de Fernando de los Reincidentes. Son 10 temas, 10 temazos que han grabado y que ya han presentado en directo en el Arcón, en el Puerto de la Cruz y en su feudo, en La Guancha. Los Conflictivos, banda que está formada por Abel, voz y guitarra, Nico, bajo y voces, y Ewi a la batería. Y me gustaría comentar que tenemos también una dirección de correo electrónico donde nos pueden hacer llegar su música en formato digital, además de información, de conciertos para nosotros poder darle difusión y todo lo que se les ocurra. La dirección de correo electrónico es la siguiente: mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Conflictivo y su tema Solo Aparentar. Y continuamos con un inicio poderoso, portentoso, bandas canarias. Vamos ahora a la tercera banda en sonar en la edición de hoy. Van a ser los Calladictos. Los Calladictos son una banda de punk rock de Valladolid que nos hicieron llegar su trabajo. Un trabajo que lleva por título La Esperanza es una estafa. trabajo que consta de 6 temas y que nosotros vamos a pinchar ahora el tema Anorexia, del cual han grabado un videoclip muy bueno. Recomiendo a todo el mundo que se pase por YouTube y le eche un vistazo. Una banda que lleva 10 años dando guerra y que se estrenan en nuestro programa. Y la formación es la siguiente: Fran a la guitarra, Rubén bajo y voz, Tomillo batería y voz, Inma voz solista y Miguel guitarra. Pues como decía, una banda que vale muchísimo la pena, Los Calladictos de Valladolid, han sonado en nuestro programa y van a volver a hacerlo. Por cierto, recuerdo una vez más, formamos parte de la plataforma de la web online 24 horas en Radio Castellana, hablando en el idioma de Cervantes, que es Asaltomata Radio Rock. Ahí está lo más granado de los presentadores de la radio independiente metalera, no solo en España, sino en Sudamérica. Y bueno, ahí estamos nosotros, pues un poco, como quien dice, quizás somos los que más desentonamos, pero también tenemos mucho honor de formar parte. Nos pueden seguir de dos maneras, pinchando la web, que es www.asaltomataradiorock.com, o descargándose la app. Ahí salimos en Asaltomata miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que en la península le tienen que sumar una hora más. Vamos con Los Calladictos y su tema Anorexia. Cuarta edición Malas Pulgas Rock Fest en el Auditorio Municipal de Los Hilos, 28 de septiembre, y a partir de las 7 de la tarde, Malas Pulgas Rock Fest, con las bandas Cosecha Urbana, Perro Suelto, La Masacre, De Garrafo, Noise, invitado especial DJ El Rey. Sesión Rock. Malas Pulgas. Cuarta edición Malas Pulgas Rock Fest. Entrada gratuita. Colabora el excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de los Silos. Organiza Perro Suelto. Bueno, soy Javi de Pornosur, desde el sur de la isla. Un saludo a Radio La Guancha y al programa Mi Rollo es el Rock. Y que venga, para adelante el rock and roll en Canarias. Pero cómo nos gusta escuchar la sintonía, ese temazo ya inmortal de los Kiss, el Crazy Crazy Night, que nos pone ya en la locura absoluta de pensar que estamos en la sección, en la agenda de conciertos. Qué maravilloso es la música en directo, es donde realmente todo cobra sentido, es maravilloso disfrutar de los discos, escucharlos tranquilamente donde quieras, en el coche, bueno, con los cascos, en el ordenador, da igual, pero cuando ves una banda en directo, ahí todo se convierte en pura magia. Recordar, tenemos que fomentar, que apoyar a la escena local, acudir, asistir a esos shows, a esos conciertos, a esas bandas que están empezando. Tenemos que conseguir que la escena que coja fuerza. Ya se sabe que la venta de discos no está muy boyante. Si no apoyamos nosotros en los conciertos, pues mal va la cosa. Así que a mover el culo y acudir. Vamos a empezar el repaso semanal de la agenda de conciertos. Vamos a empezar con el 13 de septiembre, donde estarán los Heisenberg, los Animal Roots, en el Kraken Pub de Gran Canaria. 14 de septiembre, los Heisenberg repiten, pero en este caso en el Adrenaline Pub, también en Gran Canaria. 20 de septiembre, los Odio Malos Malamud, en el Kraken Pub de Gran Canaria. ...21 de septiembre... Barba Negra, Malos Pan Tiger, en el Seu Rock Bar ADG Tenerife. ...27 de septiembre... Gurú, Malos Hackers, en el Paper Club de Gran Canaria. ...día 28 de septiembre... el Malas Pulgas Rock Fest, con los Cosecha Urbana, Perro Suelto, Noisid, en la Masacre, más Garrafún. Todo esto va a ser en los Silos Tenerife. Nos metemos ya en el mes de octubre, 11 de octubre, Festival Winds of Rock. En este día estarán los Blackens, los Infectors, los Estribor y los Melasuda en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. Día 12 de octubre, los Heisenberg en el Seu Rock Bar ADG Tenerife. 12 de octubre, segunda edición del Winds of Rock. En este caso, en ese día, estarán los Infia, los Wickedness, Metamorfosis y Payasos Calavera en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. That's who I am. 12 de octubre, Morgan, en el Aguere, La Laguna, Tenerife. 19 de octubre, Lujuria, Malos Esclavitud. Conciertazo más que recomendadísimo desde este programa de radio. Lujuria, Esclavitud, 19 de octubre, en el Aguere, La Laguna, Tenerife. Y la última fechita que vamos a dar, 20 de octubre, los Ron Vudú, en el Gabinete Literario, en Las Palmas de Gran Canaria. Y continuamos, dejamos atrás la agenda de directo, la agenda de conciertos, y vamos a continuar con una banda, una maravillosa banda que son los Bichos, Bichos. Que son una banda de rock and roll que la forman Víctor Bicho, voz y guitarra, David Romero al bajo, Marcelo Álvarez, batería y coro, e Iván Iglesias a la guitarra. Nos hicieron llegar su trabajo, La Culpa es Vuestra, que es un disco en directo que grabaron en Vizcaya el 15 de diciembre del año 2018. Como saben, nunca paramos de dar cuartel a las bandas que nos hacen llegar su música a la radio, pues a través de las dos plataformas que tenemos, básicamente, que ya las hemos comentado, la dirección física de la radio o por el email del programa. Disfrutamos, abrimos fuego con... Se estrenan, por cierto, en nuestro programa Los Bichos, con este tema que es La Apuesta Fuerte. ¶¶ Y vamos a continuar en este bloque pues de bandas españolas cantando en castellano. Vamos ahora con lo siniestro total, legendaria banda viguesa de punk rock que empezó su andadura ya por el lejanísimo año 1981. Grandes músicos han pasado por la banda como el Germán Copini o el Miguel Costa. Han pasado, bueno, pues eso, como decía, grandes músicos. En la actualidad solo queda Julián Hernández, que sigue llevando con mucho honor y dignidad el grandioso legado de esta fabulosa banda de punk rock que son lo siniestro total. Siempre mola poner algo de punk, nuestra ración semanal, nuestra dosis semanal, la necesitamos, la queremos, y además siempre es una pasada poder disfrutar de esas socarronas letras de estos genios gallegos que son lo siniestro total, himno absoluto, siniestro total con su Asunta. Era una chica muy mona, que vivía en Barcelona, cuando estábamos en cama, me bailaba la sardana, pero yendo del safari, se llegó un rastafari, trabajaba en un vídeo y no sabía cantar un blues. De la ciudad condal tú eres, pero a mí no me quieres. Para ser de la ciudad condal, hay amor, me tratas muy mal. Siempre con disimulo, le tocaba un poco el culo, aunque tenía michelines, la llevó a los Sanfermines, delante del toro corrían, y ella mucho se reía, pero una mala cornada, la dejó allí tirada. De la ciudad condal tú eres, pero a mí no me quieres. Para ser de la ciudad condal, hay amor, me tratas muy mal. Era una chica muy mona, que vivía en Barcelona. Vaya temazo el que nos acabamos de meter entre pecho y espalda de lo siniestro tal. El que no le ponga como una moto este Asunta, es que bueno, que no corre sangre por sus venas. Seguimos, han sonado siniestro total, vamos ahora con los Defcon 2. Un tema para el recuerdo, el Día de la Bestia, tema que pertenecía a aquella mítica película de Álex de la Iglesia, el Día de la Bestia, donde ahí estaba el Santiago Segura, que interpretaba un heavy, vamos a decirlo de una manera muy suave, un poco singular. Vamos a dejarlo simplemente ahí. Y no hace mucho pudimos disfrutar de los Defcon 2 en el Puerto de la Cruz, en el Estadio El Peñón, donde nos dejaron un bolazo espectacular con un guitarrista tinerfeño incluido, como es el Alberto Marín. Muchas veces la banda, los Defcon 2, han sufrido en propias carnes, igual que les ha pasado tristemente a otra gran banda que son los Sociedad Alcohólica, pues tener problemas con la censura, con tribunales, y nosotros como siempre levantamos y ondeamos la sagrada libertad de expresión, y bueno, esperamos y deseamos que dejen de ser boicoteados y que dejen que la gente se exprese con libertad. Las palabras son palabras, la música solo es música y la cultura solo cultura. Defcon 2, el Día de la Bestia. We'll be right back. Tremendo, los Death Con Dos con este El Día de la Bestia, tema ya casi mítico, lo que son el repertorio de los Death Con Dos en directo. Volvemos a Canarias, a Tenerife, con una banda que son los Social Antiques, banda que ya ha sonado en nuestro programa y que, bueno, vamos a seguir pinchando temas, en este caso, en el día de hoy, el Blindfolded, que es un tema que pertenece al primer álbum de la banda, que lleva por título Scars and Confession. Los Social Antiques, que son una banda de Tenerife de rock, que está formada por Ashok y Gishar a la guitarra, Paula a la voz, Ulises al bajo e Idir a la batería, y que nos hicieron llegar su música al mail del programa, y que, como ven, nosotros damos siempre cumplida difusión a la música que nos hacen llegar a la radio. Tenemos una fecha de directo, la más cercana que tenemos conocimiento, que es el 29 de octubre, estarán los Social Antiques descargando en el Hard Rock Café aquí en Tenerife. Así que disfrutemos de este tema, Blindfolded, de los Social Antiques. Gaze too high. There is something in me, a way you every single step you walk. It's not a way with no one to hear or realize. Lucky you, a regular dude that gets some rest in the night. You're clean now, so, so far from the other side and watching night. Y no salimos de Tenerife, han sonado los Social Antiques y nos vamos ahora con los Therapy Breakers, banda que tiene, vamos, recién salidito del horno, último y primer disco debut, vamos, de la banda que lleva por título el mismo que la banda Therapy Break, un trabajo que es un auténtico discazo, muy bien cuidado, con una calidad innegable y un trabajo detrás de cada tema espectacular. Bueno, viniendo de músicos de tan larga trayectoria, era de esperar esa calidad, innata. Han estrenado single y videoclip del tema Hollow, una auténtica maravilla de videoclip y una canción, bueno, que es una auténtica y magnífica carta de presentación, aunque la verdad es que como nosotros somos más chulos que un ocho, en el programa de hoy no hemos elegido ese tema, el Hollow, para hacer sonar, sino que vamos con un tema que se titula We Are Salmons Part 1. Disco que ha sido producido por Jonás Super Stereo y por la propia banda. Banda, por cierto, que en su día tuvimos el placer de tener en nuestros micrófonos y que nos dejó ahí el Eduardo, el cantante, y el Antonio, el batería, pues una entrevista más que cojonuda. El resto de la formación de los Therapy Break está compuesta por Carlos a la guitarra y Frijol al bajo. Disco que no tiene desperdicio ninguno y que vamos a ir presentando varios temas de este maravilloso trabajo en ediciones sucesivas de nuestro programa. De momento, como comentaba antes, vamos a seguir dándole difusión, que todo el mundo vaya conociendo a los Therapy Break. En este caso, como decía antes, va el tema We Are Salmons Part 1. We'll be right back. Y seguimos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, a las 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Continuamos, vamos ahora con una banda que son los Cobra de Lotus. Para el 20 de septiembre está previsto el lanzamiento del nuevo disco de la banda Yankee, que por cierto llevará por título Evolution. Los singles que han adelantado, incluido este, el Get the Fuck Out of Here, tema que vamos a pinchar a continuación, pues la verdad es que estos son dos temazos, tres temazos creo que han sido, que bueno, que la verdad es que nos dejan entrever que el nuevo disco de la banda va a ser una auténtica burrada de trabajo. Así que estamos ya como locos esperando que llegue el 20 de septiembre. Parece que la banda está en un estado compositivo de gracia absoluta. De momento ya están de gira y en algunos de los shows se van a unir a Sebastian Bach, el ex cantante de los Skid Row. Adelanto de los Cobra de Lotus con su tema Get the Fuck Out of Here. Si tremenda es la voz, el pedazo de vozarrón que acabamos de escuchar de Cobra Page, pues ya lo siguiente que va a sonar ahora está ya en un nivel hiperlativo, que es Tarja Turunen, la diva, la ex cantante de los Nightwish, la mujer de la voz portentosa que sigue con su carrera en solitario y que acaba de estrenar su nuevo trabajo que ha titulado In The Raw. Lanza el disco, inicia gira europea, en este caso pues por Rusia. ha empezado la gira. Lo cierto es que a nadie se les escapa que lo que comenzó y popularizó con los Nightwish, uniendo el metal con esa voz de diva soprano, que abrió el camino para no solo un estilo, sino para, bueno, cientos y cientos de bandas que han venido después pues copiando de una manera más o menos acertada esa grandiosa fórmula. De momento vamos a disfrutar Carrera en Solitario de Tarja, su tema Railroads. Y después de Tarja, vamos a meter tralla brutal, vamos a subir la intensidad sonora del programa y además empezamos en nuestro particular momento 3, 2 o 1, 3 bandas, 3 canciones para terminar el programa, la edición de hoy. Vamos a empezar, vamos a abrir boca con el tema adelanto de los Mayhem, un tema que se titula Worthless Abomination Destroyed. Un adelanto de lo que va a ser el disco de la banda, el Daemon, que estará en las calles el 25 de octubre. Auténtico y abrasivo y corrosivo black metal noruego que nos trae una de las leyendas del género, Ahí está el gran Atil a la voz, Necrobatcher al bajo, Hellhammer a la batería, Teloach a guitarra y Ghoul a la también guitarra. Mayhem con su tema Worldless Abomination Destroyed. Y ahora sí que sí, ya penúltima banda, penúltimo tema. En este caso hemos elegido a los Blink 182, otra novedad en nuestro programa, que siempre, bueno, como pueden escuchar, siempre estamos a la última, y si nos siguen se pueden enterar de todo lo que va, lo que se va cosiendo en el mundo del rock y del metal. Este nuevo disco de los Blink 182 que lleva por título Nine, y que estará el 20 de septiembre cuando verá la luz la criatura de esta banda de punk rock desde San Diego, California. Bueno, no son los Sex Pistols y tal vez no encarnen ese punk rock el que muchos consideran el auténtico punk rock, pero bueno, lo cierto es que mola mucho escuchar temas como este Dark Side de los Blink 182. She's a girl dressed in black from another world. Lives and breathes like a girl from another world. She don't know my name. She don't have the time of day. Celebrate, medicate till we numb. back to what could have been. Her cloak and dagger mouth tastes like medicine. She won't last the night. Possessed and you slept through another day. You don't feel the same, and I don't have the strength to stay. And I wait and I wait and I wait and I wait and I wait and I wait and I wait for her. And I wait and I wait and I wait and I wait and I wait and I wait and I wait for her. I don't care what you say, no, I don't care what you do. I'm going to the dark side with you. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al final de este viaje radiofónico de esta edición número 157 de Mi Rollo es el Rock, y vamos a cerrar el programa, pues, el programa de hoy a lo grande con una banda mítica y legendaria y con un himnazo no menos mítico y legendario como es este Bomber de los Motörhead. Se están celebrando los 40 años, ya 40 años de la edición de aquellos míticos discos como fueron el Overkill y el Bomber. Y en esa celebración, donde van a salir al mercado pues cositas muy muy guapas e interesantes, cosas, bueno, rarezas y cosas que van a gustar mucho a los fans, podemos disfrutar entre ellas de este tema en directo, el Bomber. Bueno, y discos, banda que en su día cambiaron para siempre en la historia del rock duro. Ya eso, ya después de los Motörhead cambió, y bueno, gracias a Dios abrieron pues la veda, un sonido, una forma de entender el rock que ha sido hasta hoy. Nos ha dado grandes y grandes, grandes bandas, y muchas de ellas, cuando se habla de sus influencias, siempre nombran a los Motörhead. Cerramos la edición de hoy con Motörhead y su tema Bomber. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Las noticias que hemos aportado, la agenda de conciertos, la variedad estilística dentro de lo que es la música cañera, lo llevamos como nuestro ADN, apoyo a nuestro querido Acero Canario. Y bueno, como siempre, tenemos que dar las gracias a Iván, que es el encargado de que esto suene siempre también. Recordar que están en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Este programa se llama Mi Rollo es el Rock y espero que el tuyo también. Y soy un servidor el que les ha acompañado durante este viaje radiofónico, una horita aproximadamente, más o menos, difícil a veces que lo cuadremos, el que les ha acompañado, un servidor, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.